El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:07 p.m. Hoy, miércoles 29 de marzo de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temas que vamos a tener el día de hoy, mire, tiempo apretado, pero vamos a hablar sobre dos temas que son mediáticos, están en todos lados. Uno es que se le negó a ese pretendido diputado suplente de Coahuila, Tarín, en la toma de protesta como diputado allá en la Cámara de Diputados Federales. Y estuvo guarecido en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados durante más de 24 horas para evitar ser aprehendido por la Policía Ministerial de Coahuila y por la Policía Ministerial de la Ciudad de México. Sin embargo, en este lapso de tiempo consiguió un amparo y un juez amparista le dio la suspensión provisional en lo que se hace la investigación de si procede o no esta detención. Lo más seguro es que sí, pero por la vía de mientras ya salió de la Cámara de Diputados tan campante como si no hubiera pasado nada, ¿no? Tilín Talán salió, los agentes ministeriales se le acercaron, presentó su amparo, la solicitud de amparo, la ratificaron, vieron que sí era emitida por un juez amparista y lo dejaron ir tan campante como si nada. Esa es la impunidad que prevalece en las instituciones mexicanas. Se le solicitó a la presidencia de la Cámara de Diputados que permitieran entrar a detenerlo. Lo negaron porque es un poder de la Unión, autónomo del Poder Ejecutivo, y obviamente no dieron autorización para que entraran a detener a una persona allá a la Cámara de Diputados. Y cabe recalcar que es una persona como usted o como yo, como cualquiera, porque no ha sido investido como diputado federal, toda vez que era un suplente del diputado que falleció la semana pasada también por el estado de Coahuila. ¿Qué es lo que hay que hacer con esto? Vamos a seguir el tema para informarle. Otro de los temas es también la concesión de un amparo por otro juez, pero ahora por el estado de Veracruz, a uno de los porquis, donde aduce el juez que el tipo penal es de violación por el que le consignaron a este joven del grupo de los porquis y que no se cubre el tipo penal, y él considera que procede el que sea amparado por la justicia federal. Ya se solicitó revisión, también vamos a darle seguimiento, vamos a buscar a Marisa López Collado desde Veracruz para ver si ya nos tiene al abogado que representa a la familia de Dafne, la joven que a los 17 años fue violada por estos marranos, ¿no? Por eso los llaman los porquis. Vamos a tener también aquí a Marcelo Fabián Monjes, él es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, para hablar sobre este tema, sobre lo que hizo el juez. También va a estar Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Ya ve que en Pemex se han dado dos explosiones en las refinerías, pero también se hizo el anuncio por el lado de esta empresa italiana que ganó una de las concesiones para hacer perforación, de que en el Golfo de Campeche, ¿qué cree?, se descubrió uno de los yacimientos más grandes del mundo en petróleo, lo que pondría en una dimensión diferente al gobierno mexicano, puesto que estarían recibiendo casi el 83% de las utilidades de este pozo. Sin embargo, hay que considerar que Estados Unidos de Norteamérica está generando o produciendo más de 10 millones de barriles diarios, y como es el gran consumidor, esto del descubrimiento del pozo, pues irá a las reservas, porque realmente ingresos, yo no veo posibilidad de que tenga mayores ingresos el gobierno mexicano con respecto a la venta de petróleo, porque hay una sobreoferta de petróleo en el mundo. Los niveles de compra del petróleo a nivel internacional se mantienen por abajo de los $41, cerca a los $40, y pudiera ser que siga bajando, porque Estados Unidos de Norteamérica ha cumplido con el requisito que se impuso en 1973 para cambiar la configuración del consumo de sus energéticos, y al parecer en estas semanas se está concretando este nuevo sistema de energía norteamericano, lo cual hará que el mercado internacional se vea inundado del oro negro y, por ende, irá bajando este producto. Mientras hacemos los enlaces, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong demanda a los gobiernos estatales poner orden y disciplina en los penales. Detienen en San Diego, California, al fiscal en funciones de Nayarit, Edgar Beitia, acusado de delitos contra la salud por presuntamente introducir droga al vecino país. Fiscalía General del Estado de Chihuahua confirma orden de aprehensión contra el ex gobernador César Duarte. El actual mandatario Javier Corral asegura que Duarte huyó a El Paso, Texas, donde incluso ha tenido reuniones con ex colaboradores. Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que se indemnizará con $3,000,000 a los deudos de los 4 fallecidos por el derrumbe ocurrido ayer en un túnel de Huixquilucan. Empresa automotriz china JAC arranca la comercialización de sus camionetas ensambladas en México, apoyada por el magnate Carlos Slim. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, si me lo permito, vamos a hacer un recorrido por el ámbito federal. Vamos a iniciar por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto aboga por la integración en la cumbre de mecanismos de Tuxtla en Costa Rica. Vamos con esta información, los detalles los tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto participa este miércoles en la 16ª cumbre del mecanismo de Tuxtla en Costa Rica, junto con sus homólogos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Colombia. La cumbre inició con la sesión de jefes de Estado, en la que analizarán temas relacionados con energía, transporte, telecomunicaciones, comercio y competitividad, gestión del riesgo, salud, medio ambiente y seguridad alimentaria. En su mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que los países del mecanismo de diálogo Tuxtla creen que la integración es la mejor vía para impulsar un desarrollo sostenido e incluyente, y que el aislamiento no es la solución a nuestros desafíos. Peña Nieto dijo que México ratifica su compromiso con este mecanismo para alcanzar un mejor futuro para los países de la región, y agradeció las muestras de solidaridad y de confianza que han tenido hacia los mexicanos durante estos últimos meses. Dijo que México enfrenta retos muy importantes para construir una nueva relación con el gobierno de Estados Unidos, y ambos países trabajan para superar las diferencias a través del diálogo. El primer mandatario mexicano reiteró que nuestro país mantendrá comunicación estrecha con los países presentes en dicha cumbre en los temas que involucran a la región de Mesoamérica. Se tiene previsto que el mandatario mexicano sostenga una reunión bilateral con el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, antes de regresar a México a las 19 horas. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, mire, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, está acudiendo a todas las instancias para hacer valer lo que considera que es el pueblo mexicano, ¿no? Un pueblo de orgullo y de mucha tradición y posibilidades de ser nuevamente una de las economías más fuertes del mundo. Entre las primeras 20 economías, bueno, ahí está México. El día de ayer, en entrevistas, por ejemplo, con respecto a lo del tianguis turístico, el anuncio que hiciera tanto el señor presidente de la República como el secretario de Turismo, son buenas nuevas. diría uno, ¿y en qué mundo están viviendo estos políticos? Porque los mexicanos no percibimos lo que nos dicen. Pero el secretario de Turismo nos informó que México ya se ubica en el octavo lugar en cuanto a visitas a nivel mundial, que el sector turismo va creciendo y muy fuerte, que los ingresos por el sector turismo representan la tercer fuente de ingresos del país y que se está avanzando con paso vigoroso. ¿Usted lo ha sentido? ¿Lo ha visto de esa manera? Coméntenos. Facebook, El Punto Crítico. En Twitter, @ElPuntoCrítico. Eduardo Ramos Fuster con TH, también en Twitter. Háganos sus comentarios. ¿Será la percepción que tiene el señor presidente y su gabinete la realidad que estamos viviendo usted y yo? Háganme sus comentarios. Vámonos al Senado de la República. Ahí está nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Con esto de los dimes y diretes, la escisión del PRD, bueno, la fragmentación del PRD. Miguel Barbosa pretendía agandallarse y quedarse con la izquierda de oposición, inclusive oposición al PRD, pero finalmente el día de ayer la mesa directiva del Senado de la República reconoció a Dolores Padierna como la coordinadora, la legítima, la real, la de adeveras de los perredistas. Los detalles los tiene Francisco Montaño. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Pues sí, prácticamente ayer la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política les dieron el reconocimiento a Dolores Padierna como la coordinadora, y quisiéramos llamarlo así, legítima del PRD en el Senado de la República. Esto porque así se llevó a cabo el procedimiento legal a través de la votación que la eligió con 8 votos de solamente perredistas, miembros perredistas. Lo que quiero decirte es que precisamente Dolores Padierna ya anunció que va a hacer una reestructuración de todas las comisiones que le toca al PRD, y seguramente estos, digamos, integrantes del nuevo bloque parlamentario que encabeza Raúl Morón y Miguel Barbosa, pues seguramente no les van a tocar ya las comisiones que tenían. Principalmente quiero comentarte la del Distrito Federal, que encabeza Mario Delgado, y que sería un duro golpe para los independientes, y que así se hacen llamar, aunque son también otros partidos como Morena, y que se han salido del PRD. Hay que recordar que el Partido de la Revolución Democrática pues tiene un total de 8, pero pueden empezar desde el último, los 22, por lo menos, que había antes en el PRD, Eduardo. Francisco Montaño, esa lucha de Miguel Barbosa obviamente es por los 500 millones de pesos que le representa la bancada del PRD. Aquí con lo que nos está diciendo la nueva coordinadora Dolores Padierna es que les va a pedir la renuncia, ¿no? A aquellos que se salieron de la bancada y que no pertenecen al PRD, que están financiando al partido Morena desde los ingresos o los dineros que le corresponden al PRD, dinamitándolo. Dentro de estos diputados, de los 8 que se quedaron en la en el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, está Luis Sánchez Jiménez. ¿Qué comenta Luis Sánchez Jiménez allá en el Senado? Mira, quiero comentarte que aparte de que vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, entonces es un puesto muy importante en el Senado de la República. Pero quiero comentarte algo que también trasciende. Luis Sánchez ha sido más que nada el conciliador en este grupo parlamentario del PRD, porque incluso la postura, digamos, dura, es la de Alejandra Barrales, la presidenta nacional del PRD, que les ha pedido que se vayan a estos perredistas que se pasaron al bloque opositor. Luis Sánchez ha pedido que haya conciliación, igual que Dolores Padierna, pues que todavía los inviten a que permanezcan en la bancada del PRD, aunque y que permanezcan en el partido, pero que sean congruentes. Ahora Luis Sánchez todavía tiene otra función muy importante, que es la de coordinador de la campaña de el candidato precisamente de aquí del Estado de México. ¿Cuál se pega? La gobernadora del Estado de México. Que tengo entendido que Juan Cepeda ya se registró el día de hoy como candidato oficial, ¿no? Así es, aquí estamos precisamente en el Estado de México, donde te puedo decir que ya pasaron prácticamente todos los candidatos, empezando en ese orden por Alfredo del Mazo, que es el candidato de la coalición que encabeza el PRI. Posteriormente vino Delfina Gómez, que es la candidata de Morena, después pasó precisamente Juan de Tela y falta Josefina Vázquez Mota. A las 6 de la tarde estará Josefina Vázquez Mota por ahí, pero también ya estuvo el del PT, ¿no? Así es, también ya estuvo el candidato del PT y fue, digamos, el penúltimo en pasar a este registro, Óscar González del PT. Y ya que arrancan el lunes de manera oficial, ¿no? Sí, definitivamente esta contienda está bastante, va a ser bastante reñida. Digamos que la mayoría de los candidatos, por así decirlo, de oposición, incluyendo al PAN, pues están denunciando una elección de Estado aquí contra Alfredo del Mazo. Y bueno, pues lo que le piden precisamente al Instituto Electoral Estatal, pues es de que esté muy pendiente de este posible fraude electoral que ellos le llaman por la compra de votos. Pues mira que en los reportes de las encuestas a Alfredo del Mazo le dan un 29% de las preferencias. En el caso de Morena, el 28%, Josefina Vázquez Mota con el 25% y a Juan Cepeda apenas alcanza un 11%, ¿no? Sí, se dice que esta elección es de tercios entre las principales fuerzas políticas, bueno, entre ellas Morena, que está sorprendiendo aquí en el Estado de México con esa presencia de la candidata, que obviamente todos sabemos que respalda a Andrés Manuel López Obrador. Sí, que mira que las encuestas, así como se están presentando, a la candidata apenas le dan un 4%, entre el 4 y el 6%, pero como partido Morena está ubicada con el 28%. Obviamente el que está haciendo campaña ahí es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque su Juanita en muchas cosas ni siquiera pinta. No, prácticamente no, y quiero comentarte pues que el nivel deja mucho que desear. Ella ha dicho que Bueno, pues encargo que le dé seguimiento ahí al Estado de México, por favor, Francisco Montaño, y estamos pendientes de tus reportes. Muchísimas gracias. Claro que sí, bueno, seguimos. Vámonos a la Cámara de Diputados. Allá nos informan que Tarín, el suplente del senador Hermosillo, de Carlos Hermosillo, recordará usted que falleció en un accidente automovilístico la semana pasada, bueno, pues obtuvo ya la suspensión de un juez, una suspensión provisional para no ser detenido, siempre y cuando se ponga a disposición, obviamente, del juez para que no se vaya a dar a la fuga. La información la tiene Diego Rivero. El juez primero de distrito de amparo en materia penal del primer circuito otorgó al diputado suplente y exfuncionario de la administración de César Duarte, Antonio Tarín García, una suspensión provisional contra la orden de aprehensión en su contra. La juez Sandra Leticia Robledo Magaña le fijó una garantía de 14,500 pesos, los cuales debe pagar para que surta efecto la suspensión provisional. Cabe aclarar que esta suspensión no evitaría la detención de Tarín García si se le acusa de delitos graves. Tarín García es acusado por presunto peculado por la Fiscalía de Chihuahua. Fue director de adquisiciones en el gobierno de César Duarte, quien también enfrenta una orden de aprehensión. Ante ello, el fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, señaló que una vez que conozca los términos de la suspensión provisional, los elementos de la policía ministerial que están afuera del Palacio de San Lázaro se retirarán. En entrevista indicó que Tarín García fue quien definió la estrategia legal, aunque aclaró que pese a la suspensión provisional que le concedió un juez, deberá comparecer ante las autoridades. Hasta hace un par de horas, Tarín García se encontraba en un restaurante ubicado en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a la espera de que sus abogados le notificaran de manera oficial que un juez federal le había otorgado una suspensión en contra de la orden de aprehensión en su contra. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Académicos de Puebla se sumarán a un proyecto para vincular a ciudades mexicanas, entre ellas Puebla, con zonas estadounidenses consideradas como ciudades santuario, conocidas así por su buen trato a los migrantes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz entregó a las autoridades un expediente con perfiles genéticos e investigaciones locales sobre la desaparición de la familia originaria de Querétaro en esa entidad, afirmó el fiscal Alejandro Echevarría. La huelga de transportistas que sostiene un 10% de trabajadores de la empresa Choferes del Sur y Urbanos de Oaxaca, orquestada por el ex titular de la otrora Coordinación de Transporte, Aurora López Acevedo, para justificar la entrada de una nueva empresa llamada Autoservicio Transol de la Costa SADCB. Y finalmente, Emma Gabriela Molina, conocida en Yucatán por su lucha política por recuperar la custodia de sus tres hijos, quienes le fueron arrebatados a punta de pistola por órdenes de su ex marido, Martín Alberto Medina, influyente funcionario del gobierno de Andrés Granier en Tabasco de 2007 a 2012, fue asesinada en su casa de varias cuchilladas por dos hombres. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, ¿y qué? Nos vamos al reporte del Estado de México. Ahí está Gaby Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Gaby, ¿cómo van con los registros en el Instituto Electoral del Estado de México? Hola Eduardo, buenas tardes, te saludo, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que sí, efectivamente, el día de hoy se dio el desfile de los colores en el Instituto Electoral del Estado de México. Y bueno, comentarte que el primero fue el priista Alfredo del Mazo Maza, quien después del registro declaró ante los medios de comunicación que encabezará una campaña de propuestas y alejada de descalificaciones. Y bueno, una hora más tarde fue Delfina Gómez de Morena quien realizó lo propio, y ella dijo, Eduardo, que le darán una lección histórica a los políticos de siempre. Ese ha sido su discurso hasta ahora en cuanto a la presentación en los medios de comunicación. Y bueno, posteriormente llegaría el candidato perredista Juan Cepeda, acompañado de los dirigentes del PRD, tanto en el Estado de México como a nivel nacional, para después ser el candidato Óscar González del PT, quien, bueno, hay que hacer mención que él canceló la alianza con el PRD, bueno, querían ir solitos y, bueno, dar contienda a todos los partidos. Y bueno, ya por último, Eduardo, será en punto de las 6 de la tarde, cuando Josefina Vázquez Mota llegue a realizar su registro ante el IEM y a esperar a ver qué declaraciones da y cuáles serán los ejes para dar su campaña el próximo 3 de junio. Oye, le está haciendo de emoción Josefina Vázquez Mota, ¿no? Con eso de que anunció de que si logra el favor de los mexiquenses de que la lleven a ser gobernadora de su estado, pues va a meter a la cárcel a Erubiel Ávila, ¿no? Sí, así es. Bueno, ante tantas descalificaciones que han habido sobre ella con todos estos escándalos que se dieron a lo largo de esta semana, Eduardo, pues sí, eso declaró que pues lo va a meter a la cárcel, ¿no? En caso de que ella sea la ganadora, pero pues vamos a ver qué decide el electorado, ¿no? Porque pues no convence. Perdón, Eduardo, no te escuché. El electorado, tú que eres del Estado de México, ¿qué, te convence o no te convence? Pues no, Eduardo, porque nunca se paró en el Estado de México y mucho menos a, pues, como representante o como funcionario público. Dicen, Eduardo, no me creas, dicen que en sus spots ella nunca se paró en las colonias donde salían sus comerciales, que eso fue fotomontaje. O sea, es algo que no nos consta, pero dicen que cuando el río suena es porque piedras lleva. Bueno, lo que pasa es que están en campaña y el mugrero que se están aventando es por todos lados. Ya ves que el día de ayer el PRD denunció a la familia de Josefina Vázquez Mota por enriquecimiento ilícito, y uno se pregunta por qué no lo hicieron antes, ¿no? Si ya tenían conocimiento de ello. Y en el caso de Josefina Vázquez Mota, pues dice que cada quien cargue con sus culpas, que si hay algo que por cual meter a la cárcel a sus familiares, pues que lo hagan con ellos, ¿no? Así es, Eduardo. Y mira, casualmente lo que dice Josefina, pues ella va a enfrentar esos problemas que tiene con su militancia panista. Y bueno, que ya dijeron en el Poder Judicial que no procede, que lo van a rechazar porque realmente la acusación no es en contra de Josefina Vázquez Mota, y la Procuraduría General de la República dice que ni siquiera tiene carpeta de investigación abierta en ese sentido, así que es más mediático que otra cosa. Gaby, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Gracias, Eduardo, estaremos pendientes, hasta mañana. Te busco mañanita, muchísimas gracias. Vámonos del Estado de México a Oaxaca, ahí también se cuecen habas. Siguen los bloqueos, no han concluido los bloqueos carreteros. Mire, 50 años tengo de ir monitoreando el estado de Oaxaca y 50 años que ha sucedido lo mismo. Ahí está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y colaboradora de este espacio. Gisela Ramírez, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, imagínate que muchos de los pasajeros que iban de Oaxaca, de Tehuantepec, pues tuvieron que salir prácticamente con sus maletas, descender de los vehículos, y pues hasta hoy algunos ya se levantaron de estos bloqueos, pero no es suficiente porque también mientras esto ya finalmente libera las vías carreteras hacia el Istmo, por otra parte los normalistas ya acumularon, Eduardo, 20 vehículos secuestrados, saqueados en el interior de las instalaciones de la normal que se encuentra o que se ubica al norte de la capital. Así que bueno, por cuarta semana consecutiva, los normalistas no solamente ahora hacen bloqueos y también traen lo que roban, pues prácticamente, porque le arrebatan a estos camiones consumidores de leche, refrescos, botana, alimentos, y los tienen ahí, sino que además ahora ya también una nueva modalidad, que es la de repartir el botín con quien puedan. Sí, obviamente para mantener contenta a la población, pero la impunidad y esta falta de Estado de Derecho en el estado de Oaxaca no es nuevo, Gisela Ramírez. ¿Qué está haciendo el gobernador Alejandro Murada al respecto? Pues mira, él estaba en esta gira, primero a Acapulco, luego se fue también invitado por Graco Ramírez de la Conago. Se habla de un viaje a China. Y mientras, pues hay un responsable, o sea, a veces no tiene que ser el propio gobernador quien salga a quitar a los bloqueadores ni a los manifestantes. Hay para eso una Secretaría General de Gobierno, que se supone que tiene parte de las funciones de la ley orgánica que le da, pues es precisamente ver la gobernabilidad al interior del Estado y hablar con estas organizaciones, que bueno, pues una cuarta semana consecutiva de bloqueos de normalistas. Y también 3 días consecutivos de bloqueos al Istmo, bueno, pues creo que habla de qué tanto se están cumpliendo esas funciones, ¿no? Bueno, y un cochinero que hay ahí en el gobierno del estado de Oaxaca, ¿eh? No solo con Alejandro Murada en cuanto a que no se ha ceñido a estos delincuentes al Estado de Derecho, sino que la impunidad que se mantiene en el caso de Gabino Cue, se dice que más de 18 mil millones de pesos es el faltante, ¿no? Pendiente esa, todo lo que se refiere al sector salud, que es el más evidente, pero también hay otros rubros, como es el de las construcciones, todo lo que se refiere a estos faltantes en el área de construcciones y de las obras. Pero bueno, pues vamos a ver qué dice la Contraloría en los próximos días. Ya tiene 3 semanas que venía anunciando que venía un gran paquete de denuncias, así que bueno, pues estaremos pendientes, Eduardo, de lo que se informe al respecto y por supuesto pendiente de lo que ocurre en Oaxaca. Pues dicen que las promesas no nos hacen nada, ¿no? Lo que cumplen son los hechos. Gisela Ramírez, te agradezco mucho por la información y tus comentarios. Te busco el día de mañana. Claro que sí, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión desde Oaxaca. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos.

Y el delito de pederastía es la que comete un adulto mayor de 18 años en contra de un menor de edad que es inclusive tocado o vejado en su cuerpo o en su persona sin el, obviamente, el consentimiento por un lado y por el otro lado, sin que haya intención de violación. Son dos tipos penales diferentes. Fabián Monge, muy buenas tardes, agradezco mucho el que estés el día de hoy con nosotros. No, hola, buenas tardes. Conciencia y Dignidad, ya un desplegado donde han manifestado esta indignación de la sociedad. Sí, el comunicado lo firmamos junto con la actriz Claudia Cervantes, que es nuestra embajadora para la defensa de los derechos de la mujer. Allí pedimos la destitución del juez. En realidad no nos alcanza con la destitución, lo que correspondería es que además vaya preso el juez. Entiendo tu postura, es correcta en el sentido de decir que se tiene que cumplir la figura penal, que tiene que estar encuadrado jurídicamente, más allá de lo que la gente entienda. Pero hay algunos hechos muy concretos que el juez omite. Por ejemplo, hay una segunda parte de los hechos en donde la meten en un baño y la violan y la filman ellos. Y la violan con penetración y todo lo demás, con, o sea, con hechos absolutamente indiscutibles. Y esa parte no llegó al juez. Sí, pero lo que habría que revisar es si esto está consignado en el expediente, porque, mira, muchas veces el Ministerio Público, cuando le llega el asunto, resulta que es robo con violencia en casa habitación, y a la hora de consignar el expediente pone asalto a mano armada. Las personas que no conocemos de derecho creemos que eso es lo prudente, ¿no? Pero el asalto a mano armada se da en un lugar oscuro, en la calle, donde un delincuente ejerce violencia y presión sobre otra persona para que le entregue su propiedad. No es lo mismo que el robo. El tipo penal del robo dice específicamente: comete el delito de robo aquel que se apropia de la cosa ajena sin la autorización de quien tiene los derechos reales. Al cambiar la configuración o el tipo de delito por el que es consignado, el Ministerio Público está abriendo la puerta para la impunidad. El juez, de acuerdo al proceso penal, tiene que ceñirse al tipo penal, y si no se lo han especificado correctamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues concederle el amparo a aquella persona que se le está acusando indebidamente y reponer el proceso. En este caso, yo no sé si en el expediente realmente el tipo penal por el que se acusa a este joven, al que le llaman uno de los miembros de los Porquis, está debidamente bien configurado. ¿Ustedes ya revisaron el expediente? No, pero hay varias cosas. Mira, una base del derecho es el sentido común. Desde la época de los romanos, el derecho occidental proviene del derecho romano, la mayoría del derecho gringo, del derecho anglosajón. Y el sentido común te dice, o nos dice, que si lo filmaron en un video y si sucedió, debería estar incorporado en el expediente. Si no lo está, es un truco más del Ministerio Público, como sucede montones de veces en este país. O sea, montones de veces le cambia la carátula porque por abajo le dieron un dinero, y al revés, como tú dices, en vez de ponerle que fue con asalto a mano armada, le ponen robo con violencia, y eso ya cambia porque no es lo mismo tener un arma que no tener un arma. En este caso, no hay duda de que la violación sucedió porque la filmaron ellos mismos. Ese es un elemento sustancial. Otro elemento definitivo es la confesión del porqui este. Este chavo, él mismo cuenta que le tocó los senos, que le metió los dedos, que ella le decía que no, y el juez dice que eso es un rozamiento incidental. Y todo el mundo en las redes sociales dice, y nosotros lo ponemos en nuestro comunicado, ¿qué diría el juez si a él le meten los dedos, si a él le pasa lo mismo, o a alguien de su familia, y se lo consideraría como un roce incidental. Entonces, digamos, mira, estamos en un país donde la mayoría de las violaciones no se castigan. La mayoría de las violaciones ni se denuncian. Todo el mundo sabe que cuando una mujer es violada van al Ministerio Público y las tratan como si fuera la causante de la violación. Y le dicen, con una torpeza que no tiene nombre y una falta de respeto, ¿cómo ibas vestida? Que vaya vestida como quiera, no le pueden violar. Si alguien va a Brasil, por ejemplo, y va al carnaval brasilero, están sin ropa. Sí, mira, y, yo, y nadie las viola. Yo coincido contigo, Marcelo, Fabián. El respeto al derecho de los terceros debe ser fundamental en cualquier sociedad. Si a mí me da la gana de salir con un metate de oro colgado al cuello, no se puede permitir que ninguna persona intente quitármelo, robármelo o hacerme algo para hacerse de mi propiedad. De los pilares fundamentales de una sociedad, y como es la sociedad mexicana, es el derecho a la propiedad, es la vida, los derechos que tienen cada una de las personas que son protegidos por el Estado. Entonces, hemos oído múltiples veces que nos dicen, oye, si sales a la calle y si vas a Tepito, no te vayas a poner una camisa de marca, no te vayas a poner un reloj de marca, no te pongas ropa ostentosa, no lleves tus alhajas. ¿Por qué? Porque te van a robar. Si sale la mujer a la calle, le dicen, no te pongas falda corta porque incitas a la violación. Eso es reconocer que las autoridades no han tenido la capacidad de hacer respetar el Estado de Derecho. Los ciudadanos debemos salir a la calle como se nos pegue la gana y llevar lo que querramos llevar. El Estado es el que está obligada a darnos seguridad, seguridad jurídica en nuestros bienes y en nuestras personas. Sin lugar a dudas que lo que has dicho es muy cierto, pero el juez no puede actuar de una manera, por sentido común, pensarle que el sentido común para una persona sea el que es la base del derecho. En la violación, sí es base del derecho, pero el derecho penal en México establece que el sentido común que aplique el juez está en función de lo que dicta la norma y la ley. No puede ir por encima de la norma estamos y la ley. Estamos de acuerdo. Ahora, acá suceden cosas que no suceden en ningún lado. Un ejemplo es este caso, que es absolutamente simbólico de la falta de justicia en México y de lo que tienen que vivir las mujeres por esa falta de justicia. Otro caso con el que se puede hacer una analogía perfectamente con este, digamos, por el absurdo de la interpretación del juez o por la negación de la razón, digamos, que llega a eximir de justicia o a perdonar al victimario, ¿no? Es el caso de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo, si no me equivoco, se llama la mujer de Chihuahua, que le mataron la hija. El asesino, el chavo que la asesinó, dijo, confesó que él se la tiró, tiró el cuerpo a los puercos, y los jueces, con el criterio que tú dices, que tiene que estar dentro de la norma, dijo que está bien, lo que está diciendo está bien. Sí, pero permíteme, los jueces dijeron, la confesión no es prueba suficiente. Bueno, eso no lo dirían en ninguna parte del mundo. No, es que en cualquier parte del mundo... Y lo liberaron. En cualquier parte del mundo, y más en México, la confesión no es prueba plena. Sí. ¿Por qué? Porque en México se sacan a golpes las confesiones. Y tiene que haber una prueba científica. Yo me puedo acusar en ese momento de haberme pasado el alto en la esquina, y esa es una sanción administrativa. Pero eso no es prueba de que sea cierto de que yo me haya pasado el alto. Debe haber elementos de prueba, de convicción, como son los videos, como es la presencial, por ejemplo, de un agente de tránsito que me haya visto que me pasé el alto. La simple confesión ya no es prueba. Antes en México las reinas de las pruebas era la confesión, la confesional. Sin embargo, a través del tiempo se ha demostrado que en México se cometían muchísimas injusticias con las confesionales de las personas. Sí, y en sí, el caso que comentabas, efectivamente, ese muchacho mató, arrojó el cuerpo a los puercos para que se lo comieran, confesó, nada más que el expediente estaba mal integrado y no había elementos de prueba sustantivas, periciales, ni técnico forenses que permitieran llevar a la cárcel a esta persona. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que se integró mal el expediente. ¿Qué es lo que viene sucediendo en estos casos? Bueno, entonces una pregunta. En tu punto de vista, si como una recurrente permanente es la integración mal de los expedientes, ya sea por la falta de capacitación de los ministerios públicos, por la mala fe, Exacto, porque esa es otra. Porque hay gente que lo hace a propósito para que el proceso termine en la nada. Y como no se construye el mecanismo, ni hay una, para que eso no suceda, ni hay una reforma verdadera del sistema judicial que sea integral y que termine con todo eso, la única perspectiva sería hasta que se formen generaciones distintas de gente, de jóvenes que tengan otra conciencia, otro estudio, otra capacidad, otra moral, que no tengan esa mala fe o que no integren mal los expedientes sin querer o a propósito, y para eso faltan 5 generaciones. Mira, Fabián, me preguntas como comunicador cuál es mi óptica en esto. Las leyes están bien integradas, nada más que hay que cumplirlas, por un lado. Por el otro lado, las injusticias que se cometen, aquellos que tenemos medios de comunicación o tú que presides una organización social, tenemos la obligación de denunciarlo para que se conozca en la sociedad y se puedan realizar los cambios, porque si no va a seguir sucediendo lo que ha venido sucediendo. La misma ley establece que aquellos que cometen una distorsión en el ámbito jurídico a lo que se le llama fraude procesal, porque esto es un fraude procesal, les toca cárcel, les toca prisión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uno, lo que tú estás haciendo, denunciar el hecho, y lo que estamos haciendo nosotros, ponerlos en perspectiva para que la sociedad pueda actuar en consecuencia. No se le puede pedir a un juez, por eso te decía que habría que revisar el expediente. Yo no lo he tenido en mis manos para revisarlo y decir, es culpa del juez, o es culpa del Ministerio Público, o es culpa del primer declarante, el que presentó la denuncia de hechos porque no presentó los elementos suficientes para la investigación. Pero creo que como sociedad no podemos permitir que se sigan dando este tipo de injusticias. Hoy hay una columna de Carlos Puig, de Milenio, donde dice, vivo en un país donde tocar a alguien sin su consentimiento no es violación. Donde introducirle los dedos en la vagina, según el juez, no es violación. Y así sigue la columna, hasta decir, bueno, sí, ¿qué es una barbaridad? Desafortunadamente el tipo penal en el caso de la violación tendría que cambiarse. ¿Por qué? Porque la violación establece el que haya penetración con fines de cópula. Y si no lo hay, pues el tipo penal no se cumple. Marta Obeso, ¿tú cómo ves la situación? Pues precisamente por esos vacíos legales que tú estás comentando, es que aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, como en Sonora, se están endureciendo los castigos para los acosadores y los violadores. Porque no nada más es castigar ya el hecho de la violación, sino todo lo que antecede el acoso sexual, los piropos, malintencionados. Porque puede haber un piropo bien intencionado. Sí, no, pero malintencionados. ¿No? Y en ¿qué guapa vienes el día de hoy? Todos los días. Ok, pudiera ser que tú entiendas que tengo una insana intención y entonces irme a acusar de acoso sexual, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México hasta los arrimones en el sistema de transporte colectivo. Eso no se vale. No se vale y ya son penados, o sea, están sancionados. Está bien que sean penados. Y entonces entonces hacia allá vamos. En el caso este de la de los porquis, a mí me indigna mucho porque es una niña que también es una menor de edad. Hay que ver los derechos superiores de la infancia y de los adolescentes, que no los pierdan de vista los jueces. Y evidentemente estos chicos actuaron mal, de manera malintencionada. Eso es evidente y no se necesita ser juez ni conocer de leyes para saber que le faltaron al respeto y violentaron los derechos. Digamos, el caso más extremo de esta situación es la violación. Y a la chica la violaron. La violaron. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿dónde están las senadoras que son mujeres? ¿Dónde están los senadores que se supone que son correctos? ¿Cómo se llama la corredora? Ana Gabriela Guevara. Que también la acaban de golpear, matar y debería le violaron sus derechos. Sus derechos. Ana Gabriela perdonó y me respondió en Twitter porque nosotros mandamos la nota que ustedes nos hicieron el favor de subir a su portal el comunicado. Y se la mandamos a todos los senadores diciendo, no vemos que los senadores pues senadoras y los diputados se indignen por esto. Y Ana Gabriela fue la única que nos contestó diciendo, ayer marqué una posición en mi Twitter, que no me parece suficiente para nada, y dijo, estamos preparando un escrito sobre esto. Cosa que y otra cosa que a mí me gustaría resaltar y que hay que reconocer el valor que tuvo la jovencita de denunciar los hechos. Ese es un ejemplo a seguir y es una es un parteaguas de cómo se deben de atender estas situaciones tan graves. Y no merece ser víctima dos veces ahora por culpa de la justicia. Así es, entonces... Con respecto a los senadores, para terminar, sí, a mí me llama la atención, yo creo que muy buena parte de esa clase política y los diputados, pero particularmente los senadores, lo ven como, pasó en Veracruz y es una chica allá lejos y ellos trabajan más por sus estados y me parece una mentalidad de rancho y que no están enterados en el caso de muchos de ellos de que son senadores de la República y les debe ocupar todos los problemas del país, no únicamente los de Zapopan o los de la región en donde nacieron. Mira, les voy a leer el tipo penal de violación. Dice, el delito de violación consiste en acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años, ya sea usando fuerza o intimidad o intimidación, aprovechando la incapacidad de la víctima para oponer resistencia o que se halle fuera de sentido o abusando de enajenación o trastorno mental de la víctima. Desafortunadamente, ese es el tipo penal de violación. Si consignaron el expediente por violación, bueno, aquí dice que por principio de cuenta tiene que ser una persona mayor de 14 años y menor de 18 para ser menor de edad. Pero en el tipo penal establece menor de 14 años, puede ser de 65, 70, 200, 300 años de edad, no importa, pero tiene que ser mayor de 14 años. Imagínense que cometen el acto en contra de una muchachita de 11 o 12 años, pues resulta que no es violación, el tipo penal no dice que sea violación y dice que debe ser la acción carnal, ya sea por la vagina, por el ano o por la boca, donde se introduzca el pene. Si no existe esta situación, no es violación. Por eso vuelvo a repetir que en el caso de este expediente habría que revisar. Hay que recordar que en España no existe el delito del pedrasta, la pedrastía. Ahí se considera violación aquella persona que obligue a tener sexo a otra persona, no importa su edad, ni por dónde lo haga, ni cómo lo haga, ni cuáles sean los fines. Simplemente el que haya obligado a una persona carnalmente a hacer algo que no quería, ya es delito de violación. Eso es para España. Se equiparó, ¿por qué? Porque en el caso de la pederastía es la acción de un adulto sobre un menor. No es necesaria la penetración ni la acción carnal, pero sí el que se lo obligue a hacer el acto, obviamente al tener una relación. Bueno, si España extraditó a este joven Diego Cruz por el delito de violación y en México el tipo penal no es el mismo y el juez cuando lo recibe, pues obviamente lo que sucedió no fue violación. Mira, hay hechos que no se pueden negar y que en todo caso lo que podría estar en discusión es cuántos años le tocan. No, pero lo que está en discusión es el delito que cometió. No pueden consignarlo ante el juez por el delito de violación porque no cometió violación. ¿Qué fue lo que cometieron? Pues realmente es un acto de pederastía. Mira, hay una parte que el juez reconoce que se vuelve un absurdo en cómo concluye. El juez reconoce que el chico dijo que le tocó los senos y le introdujo los dedos en la vagina. Y el juez concluye que lo hizo sin intención, que es algo absolutamente sugestivo. Pero ¿quién va a meterle los dedos en la vagina a alguien sin intención? Y él escribe que fue un roce incidental. Yo creo que sí hay un debate en este sentido que hay que darse, porque hay abusos hacia todos lados y como hay montones de tontos, así como pues dice ella, está el tema de la rimón, también hay gente que lo exagera para el otro lado. Sí, a lo que voy es esto. Si a mí me acusan de fraude, sí, y presentan los elementos de que tomé un fajo de billetes que estaba sobre la mesa y me lo llevé sin que tú te dieras cuenta, bueno, pues están consignando mal el expediente. De lo que me debieron haber consignado es por robo, no por fraude. Sí. Okay. En el caso del delito de violación, dice, el delito de violación, según lo establece la legislación, la jurisprudencia y diversos tratadistas, siempre conlleva los siguientes elementos. Uno, la cópula. Dos, la falta de consentimiento de la víctima. Y tres, la violencia física o moral. ¿Ok? En este caso, está mal consignado el expediente si lo hicieron por el lado de la violación. ¿Sí es culpable este joven? Por supuesto que cometió un delito, pero el delito está mal consignado. La ley mexicana lo primero que establece es la inocencia del consignado. Si el tipo penal está mal tipificado, es culpa del Ministerio Público y eso se debe enderezar. Por lo pronto, el juez no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque hay un debido proceso. Si no, nos va a suceder lo mismo que con la Florence Cassés, que siendo culpable la tuvieron que liberar. ¿Por qué? Porque no se siguió el debido proceso. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que clamar? No, yo creo en lo personal que no la renuncia del juez. No tiene por qué renunciar el juez. Si tiene culpa el juez, que se vaya a la cárcel. Si no tiene culpa el juez, que siga en sus funciones. No tiene por qué renunciar el señor. Si está cumpliendo indebidamente con lo que debe hacer, está cometiendo un delito. O sea, al juez habría que iniciarle un juicio. No, al juez habría que revisarle. Para eso está la judicatura del Poder Judicial, para revisar si lo que hizo el juez está bien o está mal. ¿Qué es lo que tenemos que clamar como sociedad y como medios de comunicación? Uno, que se haga una revisión a fondo. Y si están mal encausado el delito, que lo enderecen y que metan a la cárcel a esos puercos y cochinos, ¿eh? Porque de que son culpables, son culpables. Bueno, hay dos momentos en cómo actúan los chavos. Uno cuando la tocan en el carro y otro cuando la pasan al baño y la violan y la filman. Entonces, la segunda parte vuelve indiscutible que la violaron. Y la primera parte para mí tiene el agravante de que son todos juniors y que en la mentalidad de junior algo típico... Fabián Monjes, no es delito ser pobre o ser rico. No es delito. El profesar una religión o tener una tendencia política. No es delito. Lo que es delito son los actos y las acciones de la persona que van en contrario del bien jurídico. No es delito, pero encaja en un perfil psicológico. No digo que se pueda argumentar jurídicamente que sea un agravante. Pero no todas las personas que tienen dinero son unos malvados, no, desgraciados, violadores. No, yo no estoy diciendo eso. Nunca. Ni los pobres, como no. Dicen, por el perfil psicológico, diría Donald Trump, ¿no? No. El perfil psicológico de los mexicanos drogadictos, asesinos, violadores. Yo nunca dije que el que tenga dinero es malo. Lo que estoy diciendo que es esto: los juniors tienen un perfil psicológico determinado, no son iguales al resto de los chavos, y en ese perfil psicológico muchos juniors creen que son impunes para hacer lo que quieran. Pero no solo los juniors, ¿eh? No solo los juniors. Muchísimas personas que no. Pero los juniors se sienten amparados por y la ética, por el poder económico del papá, por la influencia política del papá. Lo que sucede es que hay personas que no tienen ni poder económico, que viven en la miseria, pero sin embargo pasan por encima de los derechos de los demás. Hay gente que vive en una villa miseria y va y roba a mano armada. Por supuesto. Pero no creo que se sientan impunes. Sabe que si los agarran, si los lleven... Pues cualquiera sabe que si los agarran y no tienen con qué... No, esto parece que no. Ojalá ya estos muchachitos sí les den un buen escarmiento, porque de que lo hicieron, lo hicieron. Y ahí están las evidencias. Ahí están las evidencias. Se actúe conforme a derecho. Ajá. Ahora... Que les tipifiquen de manera correcta cuál es el delito y que lo refundan en la casa. En términos llanos, para cualquier chica, mujer, inclusive que no sea menor, por supuesto, ¿qué opina que vaya en cualquier lado y la agarren 3, 4 como esto y le metan los dedos en la vagina? No, o sea, ¿te eso parece? Eso no puede suceder en ninguna parte del mundo. Más allá, Eduardo, de que el Ministerio Público esté más o menos bruto, esté más o menos bien intencionado, lo integre mal o bien, no puede suceder. Así es. Con eso hay que terminar. Mira, ¿con qué tenemos que...? Y el juez tiene que poner orden, porque si el juez está dando cuenta que no es culpable de este delito, pero es culpable de este otro, el juez tiene que impartir justicia. Lo que pasa es que el juez no puede ser juez y parte. No, así pues está juzgando. Así lo está. No. Lo que pasa es que en la impartición de justicia, el juez no puede conceder lo que no le piden. Si lo hace, estaría... O lo que le están pidiendo es justicia para la víctima. Por eso, pero no. Claro. Lo que pasa es que el procedimiento establece que el juez tiene que ser imparcial. Es más, el juzgador puede estarse dando cuenta que están cometiendo una injusticia, pero en el momento que se voltee con la otra parte y le diga, oye, pídeme que enderece el asunto porque están cometiendo... están violando el artículo 3 de la Constitución. En ese momento el juez ya está cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque está siendo parcial, está beneficiando a una de las partes. El juez tiene que ser completamente imparcial y la defensa de cada una de las partes o las acusadoras tienen que poner los elementos sobre la mesa de la impartición de la justicia, pedirle al juez lo que en derecho corresponda. Aquí, sin lugar a dudas, hay un delito que se cometió por estos porquis, por estos puercos. Sí, bueno, que el Ministerio Público, que es el órgano investigador, recabe los elementos jurídicos de prueba, tanto científicos como técnicos, para que los refundan en la cárcel. Y si no lo hace así, que lo metan a la cárcel. El Ministerio Público ahí es responsable. Y si el juez es responsable, pues que lo metan a la cárcel también. Bueno, en ese sentido hacemos un llamado para todas las mujeres, para que levanten la voz, para que no se queden con este caso, para que se convierta en un caso simbólico de la injusticia en México, de la falta de funcionamiento del Poder Judicial, de lo que tienen que vivir las mujeres en México. Y en esto sí hace falta un debate a fondo. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, ella cita el tema de los arrimones. Yo creo que los arrimones se deben a individuos absolutamente incapaces de conseguirse una mujer por cuenta propia, por talento, por tener buena mano para levantársela. Y entonces están viendo a ver cómo la toman un poquito. Yo no creo que sea tanto así, ¿eh? Porque hay mujeres que también dan sus arrimones a los hombres.